Apreciados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes haciendo esta conferencia de actitud positiva, 30 minutos de motivación y de superación personal que sé que le van a transformar su vida. Si usted empieza periódicamente a escuchar esta conferencia varias veces, poco a poco su vida le va cambiando. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos y de lo que sentimos. Si usted empieza a enviarle estímulos positivos a su cerebro, a medida que va escuchando estas conferencias, necesariamente a usted la vida le tiene que empezar a cambiar. Para los que no me conocen, ¿cómo están? Mi nombre, Jorge Duque Linares. Ese soy yo, Jorge Duque Linares. Soy especialista en filosofía de la motivación y he dedicado mi vida a la superación personal. Tengo un programa de actitud positiva que ha logrado cambiar la vida de miles y miles de colombianos. Y hoy estoy llegando a usted por este medio para tratar de empezar a transformarle su vida y empezar a resolver sus problemas de pensamiento y de sentimiento que sé que le van a permitir vivir mucho mejor. En la conferencia de hoy voy a hablarles de una de las enfermedades que más sufren los que fracasan en nuestros tiempos. Es una enfermedad contagiosa producida por un virus que actúa sigilosamente y no se siente ni produce síntomas inmediatos, tanto que puede llegar a ser pasada por alto inclusive por las personas que sufren esta enfermedad. Es una enfermedad mental tan grave como cualquier otra y quiero hablar de ella hoy precisamente porque es una de las enfermedades que más duro golpea el crecimiento personal. Esta enfermedad es mental y se le conoce como la excusitis o el arte de estar sacando disculpas todo el tiempo. ¿Conoce usted personas que tienen el vicio de excusarse todo el tiempo por lo que no hicieron o dejaron de hacer? ¿Conoce usted personas que nunca aceptan que tienen la culpa de su propio fracaso y así usted les demuestre lo contrario? Ellos inventan cualquier tipo de justificación para no aceptar su propia incompetencia. Las excusas reales o inventadas, queridos amigos, son las fórmulas utilizadas por los fracasados para explicar su propia decepción. No existe alguien más hábil en la vida para inventar sus propias excusas que un fracasado. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando usted vive inventando excusas para justificar su situación ante los demás, es porque las inventa también para justificarse ante usted mismo su propio fracaso. Cuando usted sufre de excusitis, tiene la justificación perfecta para cada fracaso que ha pasado en su vida. Cuando no le va bien en el hogar, por ejemplo, dice que la culpa fue del otro cónyuge. Cuando es soltera, entonces culpa a sus padres de no haberse casado. Si es un vago y no le gusta trabajar, dice que viviría mejor si tuviera un empleo. Pero si tiene un empleo, entonces va a culpar a la empresa que no es buena, que lo maltratan y que lo explotan. Y así se pasan la vida engañándose a sí mismos con una excusa detrás de la otra. Y en el fondo, este tipo de personas lo que hacen es justificarse a sí mismos su falta de compromiso para mejorar ellos mismos su propio proyecto de vida. Si usted quiere progresar, vacúnese contra la excusitis. Mire, la historia habla de ejemplos de personas que con más limitaciones que usted perfectamente pudieron haberse excusado ante la vida para triunfar, ya que sus condiciones eran realmente lamentables y difíciles de superar. Y ellos, por el solo hecho de haber nacido como nacieron, estaban absolutamente justificados para no haber hecho nada con su vida. Sin embargo, no solo triunfaron, sino que se convirtieron en grandes personajes de la historia que son un ejemplo para la humanidad. ¿Usted no ha leído la biografía de un señor llamado Marco Fidel Suárez? Llegó a ser presidente de la República después de haber nacido en una familia tan pobre que no le podía pagar educación y él se iba para la escuela y desde la puerta del salón tomaba los apuntes en cualquier papel porque ni siquiera estaba matriculado. ¿Qué tal que este hombre se hubiera quedado todo el tiempo pensando que por ser pobre no podía ir a la escuela y que por eso era menos que los demás? Y estamos hablando nada más y nada menos de un hombre que llegó a ser presidente de la República. Siempre he querido contarles esta historia para que ustedes se den cuenta que un triunfador no busca excusas para aceptar el fracaso bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario, el triunfador tiene motivos, tiene sueños, tiene proyectos mentales todo el tiempo que le permiten tratar de hacer las cosas bien para destacarse y salir adelante con su propia vida. Este hombre, llamado Marco Fidel Suárez, nació en medio de la más absoluta pobreza que ustedes se puedan imaginar. Él nació en un pueblito cercano a Medellín que se llamaba Atoviejo y que hoy todos conocen como Bello. Allí vivió la mayor parte de su infancia con su pequeña hermana Soledad y con su mamá, una mujer bastante humilde que apenas ganaba lo necesario para el sostenimiento de los niños, lavando ropa en las casas de algunas familias pudientes de Medellín. Esta señora, además de lavar ropas, fabricaba unas galletas que Marco Fidel tenía que ir a vender antes de irse para el colegio. La pobreza económica de esta familia era tal que su casa era apenas una choza sin piso y con techo de paja. En estas circunstancias creció el pequeño Marco Fidel Suárez. Él perfectamente pudo haber sacado la excusa de que siendo pobre no se podía progresar y que el estudio era para los ricos, pero no fue así. Marco Fidel Suárez empezó a destacarse y a mostrar tanto interés en su colegio que desde muy pequeño se destacó por ser un estudiante excelente. Y fue justamente gracias a su juicio y a su dedicación que se ganó muy pronto el favor de sus profesores y de sus maestros. A los sacerdotes que manejaban el colegio donde él estudiaba les parecía tan ejemplar la actitud de este niño que decidieron apoyarlo y llevarlo a los pueblos donde se daba la mejor educación en Antioquia. En esa época, claro, fue precisamente un padre llamado el padre Joaquín Bustamante, quien decidió llevárselo para el municipio de La Ceja, con la intención de que el niño estuviera en un sitio en el que pudiera aprender mejor. No cabe duda que así lo hizo. Cuando Marco Fidel Suárez tenía apenas 14 años, fue matriculado en el Seminario Superior de Medellín y allí terminó su formación académica. Él nunca olvidó sus orígenes y ya en el seminario siempre estuvo preocupado por el bienestar de su mamá y de su pequeña hermana. Como tenía plena conciencia de que su deber era el de ayudarlas y sacarlas adelante, este joven Marco Fidel se esforzaba cada día más por ser el mejor, al punto que, siendo todavía estudiante, ya era también profesor. Cuando él tenía 17 años, ya era profesor de filosofía y de gramática en el seminario. Y cuando cumplió los 18 años, empezó también a dictar unas clases de aritmética, álgebra y caligrafía. En ese entonces, trabajando como profesor, se ganaba un salario de 12 pesos mensuales que enviaba en su totalidad a su mamá para que se sostuvieran ella y la pequeña Soledad, que era su hermanita. Y fíjese que la vida no tarda en ponerle pruebas a los espíritus emprendedores como el de este gran hombre. Después de haberse destacado tanto en su formación, después de que era puesto por todos como un estudiante ejemplar y que ya empezaba a dar muestras de su futuro como político y estadista gracias a sus discursos, su primer gran sueño se vio frustrado cuando le dieron la noticia de que él no podía llegar a ser sacerdote. ¿Sabe cuál fue la razón por la cual le negaron el sacerdocio? Su origen, su pobreza. En esa época, el hecho de que hubiese nacido en un lugar irregular y humilde era una casa para negarle la posibilidad de ejercer el sacerdocio a una persona. Sin embargo, a pesar del fuerte impacto emocional que le produjo la noticia, antes que echarse a la pena y desanimarse, empezó a esforzarse más por aprender y por llegar a ser el mejor. Se convirtió entonces en un maestro de la escuela de varones de su pueblo, Bello, hoy, y además allí se dedicó a compartir todo su conocimiento con los niños de ese pueblito que se llamaba Atoviejo en ese tiempo, hasta que los estragos de las guerras civiles lo obligaron a ejercer también el oficio de militar. Como soldado, Marco Fidel Suárez también fue un hombre excelente y al poco tiempo fue nombrado teniente en el campo de batalla. Pero cuando dejó la guerra, ya tenía dos grandes decepciones en su vida. Primero, no había podido ser sacerdote. Y segundo, por culpa de la guerra, había perdido su puesto como maestro, que era lo que más le gustaba hacer en la vida. ¿Y qué piensan ustedes que hizo este hombre? ¿Sería que se echó a la pena? No. Él decidió buscar mejor fortuna en Bogotá, animado por ese gran maestro que tuvo, que fue el padre Bustamante. A la edad de 25 años, Marco Fidel Suárez llegó a Bogotá y empezó a trabajar como educador en el colegio que tenían Sergio Arboleda y Carlos Martínez Silva. Allí trabajó durante 4 años y también fue simultáneamente alumno y profesor. También se destacó rápidamente por su gran capacidad de trabajo y sobre todo por su excelencia. A los 26 años, el joven Marco Fidel Suárez entró a la Escuela Literaria Colombiana al ser premiado por la Academia Colombiana de la Lengua por un ensayo que hizo sobre la gramática de Andrés Bello. Después lo eligieron para reemplazar a Miguel Antonio Caro como director de la Biblioteca Nacional y así empezó a hacer vínculos muy rápidos con el círculo de intelectuales que serían tan importantes en la política colombiana a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Su carrera en el campo de la política comenzó cuando tenía tan solo 30 años y fue nombrado oficial mayor en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después, cuando Miguel Antonio Caro fue nombrado presidente, el ministro de Relaciones Exteriores en su mandato fue Marco Fidel Suárez. Ya para ese momento tenía 40 años, se acababa de casar con una prima del presidente Caro llamada Isabel y que pertenecía a una de las familias más aristocráticas del país. Ya el resto de su vida pública es famosa hasta que llegó a la presidencia de la República. Vean todo el recorrido que hizo este hombre desde una choza con piso de tierra y techo de paja hasta llegar a manejar los hilos de toda una nación ocupando el cargo más importante. Cada vez que yo recuerdo esta historia me pregunto si la pobreza o las limitaciones económicas son una excusa para fracasar en la vida. La frase más famosa de Marco Fidel Suárez debería servir de ejemplo a todas las personas que piensan que nacer en condiciones humildes o de pobreza es una excusa para fracasar en la vida. ¿Sabe cómo dice la frase? Es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. La pobreza, mis amigos, es una fortaleza para arrancar porque lo motiva y lo empuja para que se supere y siga adelante. Si un niño que andaba descalzo y vendía galletas por la calle para ayudar al sostenimiento de su casa pudo llegar a ser presidente de la República, ¿cómo no va a triunfar usted que está mucho mejor y que vive en circunstancias más favorables? Lo que pasa es que todo el tiempo usted está sacando excusas para no hacer esfuerzos, para no salir adelante, y con eso lo que hace es extender y hacer más difíciles de superar todas sus limitaciones. Todos los días usted encuentra jóvenes que después de estar matriculados en la universidad se salen y la abandonan con la excusa de la falta de recursos. Haga el curso completo. ¿Cuántos profesionales no tuvieron apuros económicos mientras estudiaban? ¿Cuánta gente viviendo en residencias universitarias, nacidos en provincia, sin con qué comer y salieron adelante? Es que para el fracasado siempre existen las excusas y la economía es solo una de tantas. ¿Cuántos estudiantes dicen, es que en esta pobreza yo cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a salir adelante con tantas necesidades? Yo les digo, cuando una persona realmente quiere conseguir algo en la vida, lo consigue. Es cuestión de querer alcanzar las metas. Salga usted a su ciudad a las 11 de la noche a ver con qué se encuentra cantidad de hombres y mujeres que estudian de noche después de haber tenido una dura jornada de trabajo. Y usted no los ve caminar arrastrando los pies. No, van sonriendo para sus casas a estudiar y a madrugar para la nueva jornada. Y silenciosos van logrando sus objetivos y ellos no se quejan. Vean que sí se puede. Lo importante es querer lograrlo y no andar buscando las excusas para justificar su propio fracaso. Otra clase de excusas son las que poseen los limitados físicos. Miren, existen personas que viven diciendo, si yo fuera más fuerte, si fuera más gordo, si no fuera tan delgado, si fuera más alto, si fuera más bajito, y ellos se autocompadecen y tratan de hacer ver sus defectos físicos como la causa de su propio fracaso. A todos los limitados físicos que están escuchando, quiero decirles, toda adversidad trae consigo mismo una semilla de éxito mayor. Son miles los casos de personas con limitaciones más graves de las que usted tiene y aún así han llegado más lejos que cualquiera de nosotros. Usted sabía, por ejemplo, que Luis Pasteur, el hombre que tal vez más le aportó a la humanidad haciendo vacunas y en la prevención de enfermedades, tenía casi la mitad de su cuerpo paralizado. Y eso no fue ninguna excusa para ponerse a llorar y cruzarse de brazos por siempre. No, todo lo contrario. Este hombre fue un ejemplo de trabajo y de empeño muy difícil de igualar. Imagínese lo que puede ser una persona con medio cuerpo paralizado durante toda su vida. Yo le apuesto a que a usted con un dolorcito en la mano o en un brazo, ahí mismo ya pide la incapacidad de 3 días y se va a acostar. ¿Cuántos de ustedes son felices enfermándose para no ir al trabajo o para no estudiar y otros que se inventan enfermedades para presentarlas como excusa de su propia mediocridad y de su falta de aspiraciones? Pasteur, con su limitación y todo, a los 25 años ya tenía un doctorado en física y en química. Cuando estaba en su edad adulta, era considerado un héroe nacional en Francia y había recibido toda clase de honores y de condecoraciones. En honor de este hombre, Pasteur, se fundó el Instituto para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas más importante que existe en el mundo y que lleva su nombre, Luis Pasteur, y sufrió de parálisis cerebral en su cuerpo toda la vida. Analice, un hombre con semejante limitación dedicó toda su vida a buscar la forma de salvar las vidas de los demás. Es que encontrar excusas es tan fácil, amigos. Lo verdaderamente difícil es eludirlas, es esforzarse y salir adelante. Más bien, trate de identificar sus verdaderas excusas, las causas que lo tienen a usted así, y busque las explicaciones reales de cada asunto y verá que le va mucho mejor. Recuerdo una frase de un hombre llamado Hubbard que hablaba de las excusas y él decía: siempre ha sido un misterio para mí saber por qué la gente se pasa tanto tiempo engañándose a sí misma, creando excusas para justificar sus debilidades. Si ese tiempo lo utilizaran de un modo diferente, se curarían las debilidades y, claro, no necesitarían ninguna excusa. Nada le hace perder a usted más el tiempo que la búsqueda de excusas para todo, en particular para los problemas y las dificultades. No, enfréntelos y supérelos. Vean, mis amigos, los seres humanos compartimos una condición, la posibilidad de cultivar el éxito en la vida. Lo que sucede es que usted es propenso a inventar excusas para no hacerlo. Quiere recoger de una vez los frutos de la cosecha sin haber sembrado las semillas y sentarse a esperar que todo le caiga del cielo. No, hay una historia a propósito de esto que cuenta el caso de una mujer antigua que tuvo un sueño con Dios. Resulta que esta mujer tenía fama de ser clarividente en su pueblo porque podía ver las cosas más allá que el resto de la gente. Pues una noche tuvo un sueño en el que entraba en una tienda que estaba completamente iluminada, pero en la que no había ninguna vela, ni ninguna bombilla, ni nada parecido. Sin embargo, la tienda estaba iluminada, y la luz era tal que inundaba todo el recinto por completo. Cuando la mujer entró en la tienda, se dio cuenta que allí estaban todas las hierbas y los elixires que existían en el mundo, y que había allí muchas personas pidiéndolos con fervor para encontrar la felicidad. Esta mujer siguió internándose en la tienda y fue así como se dio cuenta que quien la atendía era nada más y nada menos que el que daba toda la luz, y era Dios en persona. Esa era la razón por la que había tanta luz, porque Dios estaba allí presente y por lo tanto iluminaba todo el recinto. La mujer sintió que tenía enfrente suyo la oportunidad de alcanzar todo lo que había querido en la vida y decidió acercarse a Dios para solicitárselo. Entonces le preguntó: Señor, ¿qué vendes tú en esta tienda que yo pueda comprar? Y Dios le respondió: aquí está todo lo que tu corazón desee. Como la mujer sabía que estaba enfrente de Dios y que Él sabe tanto lo que usted dice como lo que usted piensa, tuvo en cuenta que debía ser lo más sincera posible. Entonces la mujer le pidió paz y alegría en su corazón y mucha lucidez y fuerza interior y todo el amor del mundo para olvidar sus odios y sus resentimientos. Le pidió que le diera una felicidad que no se le fuera con los momentos de tristeza y de desánimo. Dios, mientras tanto, la escuchaba atentamente. La mujer le pidió que, de ser posible, le diera esas cosas no solo a ella, sino también a los suyos, a sus seres queridos, y, ¿por qué no?, que ojalá se las diera a todos los hombres y mujeres que habitaban en el planeta. A Dios le pareció que la mujer pedía estas cosas sinceramente y con mucha urgencia, así que le habló con tranquilidad y muy sereno para hacerse comprender bien, y le dijo: hija mía, creo que no has entendido. Aquí no se venden frutos, solamente vendemos las semillas. El que las compra debe servir él mismo como terreno fértil para que las cultive en su corazón, para que las cuide, para que las riegue con sinceridad todos los días y para que entonces, ahí sí, crezcan los árboles en su interior que habrán de dar los frutos que tú tanto anhelas. La mujer comprendió entonces la sabiduría de Dios y el sueño terminó. A partir de ese día, la mujer entendió el significado tan profundo que tiene ese dicho popular que dice: de lo que siembres depende lo que habrás de cosechar. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Que usted es el responsable de su propio destino, usted es el arquitecto de su propia vida y usted obtiene lo que usted merece. No le dé vueltas al asunto buscando excusas ni culpando a los demás. No se justifique ni elabore razones para decirse que las cosas serían distintas si se hubiera hecho esto o si se hubiera hecho lo otro o si fuera de esta manera o de la otra. Observe lo siguiente. La gente tiene la costumbre muy dañina, por cierto, de pronunciar un sí y enseguida le agregan un no. Por ejemplo, si no me hubiera casado tan joven, tendría más éxito profesionalmente. O si me hubieran dado una oportunidad en la vida, habría hecho mejor las cosas. O si fuera más inteligente, o si fuera más joven, o si hubiera nacido rico. Pero siempre hablamos positivamente y le colocamos algo negativo. Por favor, haga un esfuerzo por evitar esa actitud. En el mundo no hay gente más o menos inteligente que otra. Tampoco el hecho de que una persona nazca rica o pobre o con alguna adversidad en su físico determina las posibilidades para alcanzar el éxito. No, el éxito, queridos amigos, es el fruto de un trabajo bien hecho, de un don del Espíritu Santo bien aprovechado. La inteligencia, por ejemplo, no es un don. Todos la tenemos, usted la tiene, todos la tenemos. Lo que pasa es que hay gente que sabe utilizarla mejor y sabe sacarle todo el provecho del mundo. Mientras hay otras personas que en algún momento decidieron no utilizar su inteligencia y la desaprovechan por completo. Pero darse cuenta de esto no es motivo para preocuparse. Todo lo contrario, la peor excusa que puede sacar un fracasado, ¿sabe cuál es? Si pudiera volver a vivir mi vida porque ya es demasiado tarde para mí. Esa es la peor excusa. La vida solo la vive una vez, una sola vez, y hoy es la única oportunidad que usted tiene de convertirse en una persona con éxito o en una persona fracasada. ¿Por qué vuelve a cometer los errores o se queja de usted mismo y de sus limitaciones si aún hay tiempo por delante y tiene muchas cosas por hacer? Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. ¿Qué tal que Beethoven, por ejemplo, hubiera decidido dejar la música cuando empezó a sufrir su problema de sordera? ¿Usted se alcanza a imaginar lo que significa para un músico no poder escuchar la obra que compone? ¿Usted se alcanza a imaginar la sensación de soledad y de aislamiento que le producía a este hombre estar sumido en un eterno silencio? Y la sordera a Beethoven le llegó justo cuando empezó a crear la parte más importante de su obra. Es que a veces usted no valora ni agradece a Dios todo lo bueno que ha sido con usted. Usted tiene todas las posibilidades del mundo, tiene sus capacidades intactas y sin embargo busca excusas todo el tiempo para desaprovechar sus capacidades y sus talentos. Cuando al niño Beethoven lo veían caminar por su casa callado y meditabundo, le preguntaban qué era lo que le pasaba y ¿saben qué respondía? Estoy concentrado en mi pensamiento muy lindo, así que no quiero ser molestado. Esas eran palabras de Beethoven, esas eran sus respuestas cuando apenas era un niño. A los 7 años dio su primer concierto para piano y de ahí en adelante siempre fue reconocido como uno de los talentos más geniales y notables de su época. No vaya a pensar que a Beethoven la historia solo le reconoció después de muerto. No. Este músico se hizo un nombre y una reputación como el mejor pianista durante toda su vida y siempre, en cualquier situación en la que estaba, supo defender su carácter y su visión del mundo y de la vida. Tampoco fue un niño privilegiado, ni mucho menos. Ustedes sabían, por ejemplo, que el papá de Beethoven era un hombre alcohólico e irresponsable y que en su hogar tuvieron que pasar muchas angustias y penas. Y sin embargo, su padre fue el primero que se percató del talento musical del niño y fue el que se encargó de que lo desarrollara al máximo. Cuando Beethoven se fue a vivir a Viena, que en esa época era la ciudad más importante de Europa culturalmente hablando, de inmediato chocó con todo lo que se movía en la aristocracia de la época porque le parecía hipócrita y falsa. Y nunca dijo, no, es que yo soy de procedencia humilde y entonces me tengo que humillar ante los nobles y los ricos. No, lo contrario, a Beethoven algunos lo acusaban de megalómano porque él, consciente de todo su talento y de su genio, no consideraba que nadie fuera superior a él y como tal se comportaba. Hay una anécdota famosa que cuenta que una vez iban paseando Beethoven y un escritor alemán Goethe por las calles de Viena. Resulta que de un momento a otro se encontraron con una dama de la aristocracia que paseaba con su séquito de criados y acompañantes como se usaba en ese entonces. Cuando se encontraron con ella, el escritor hizo el gesto de cortesía que le correspondía y se ubicó al lado del camino para darle paso a la dama. Pero Beethoven, en cambio, apenas si levantó un poco la barbilla, se pasó por la mitad del cortejo. Según Beethoven mismo, él solo dependía de él. En las buenas y en las malas nunca le echó la culpa a nadie más y eso se notaba en el estilo de vida que él llevaba. Si algún día usted quiere tener una idea más amplia de lo que fue la vida de este gran compositor, le recomiendo que vea una película excelente que trata su historia. Se llama Amante Inmortal. Es una muy buena reconstrucción de algunos aspectos importantes de la vida de Beethoven. Ahora, este título tiene una justificación bonita. Resulta que Beethoven nunca se casó ni tuvo hijos. pero fue famoso por enamorar a las mujeres que se acercaban a él. Según parece, a pesar de que no era atractivo y que siempre andaba muy descuidado para provocar a los demás, su carácter fuerte y su genio creativo le resultaban muy atractivos a las mujeres que se le acercaban. Cuando Beethoven murió, la única evidencia de alguna mujer importante en su vida que se encontró fue un paquete de cartas enviadas por una mujer anónima que firmaba como la amante inmortal. Nunca se supo quién era esta mujer, pero se supone que era una de las mujeres de la nobleza a las que Beethoven instruía dándoles clases de piano. La verdad es que la vida de Beethoven no fue perfecta ni escasa en golpes y en sobresaltos, pero nunca ninguna de estas cosas fue excusa para que él dejara de crear. Lo más impresionante, sin duda, fue su problema de sordera, una sordera que lo empezó a quejar cuando apenas tenía 28 años y a partir de ahí empezó a agudizarse rápidamente hasta convertirse en sordera absoluta. Al principio, Beethoven se valía de un audífono especial para poder escuchar algunos sonidos, pero finalmente tuvo que resignarse a su silencio total. Todos los sonidos que escuchaba solo podía oírlos en su imaginación, y curiosamente fue entonces cuando compuso lo mejor de su obra. De las 137 sinfonías que compuso Beethoven, las que mejor demuestran el genio y el talento que poseía fueron compuestas después de caer en la sordera. Entre ellas, por ejemplo, está la famosa Novena Sinfonía. Cuando esta obra se estrenó, Beethoven decidió dirigirla a pesar de su problema. Y cuando la obra acabó y el público se levantó para ovacionarlo con una tremenda ola de aplausos, él ni siquiera se inmutó y se quedó perdido en sus pensamientos, dándole la espalda al público porque no los escuchaba. Claro, solo cayó en cuenta de lo que estaba pasando cuando uno de los solistas movió ligeramente el brazo para hacerle la seña. Entonces él volteó a mirar al público y se da cuenta de que lo están aplaudiendo de pie, y ahí es donde la gente entiende que él estaba sordo y que no escuchaba. Los que relatan esta anécdota cuentan que nunca antes se había visto tanta felicidad y alegría en los ojos de Beethoven, en el rostro de él, cuando él vio la respuesta que daba la gente a una de sus mejores composiciones, él empieza a llorar al instante. Beethoven es así, sin duda, uno de los mejores ejemplos de esfuerzo y de superación que ha tenido la historia del arte en toda la humanidad. La combinación que se dio en este hombre de talento y de carácter no es una combinación fácil de encontrar, y menos cuando se da en medio de tantas dificultades. ¿Saben cómo hacía para comunicarse? Cuando Beethoven tenía que hablar con alguien, él llevaba un librito de anotaciones y hacía que la gente anotara en el librito lo que le quería decir. Cuando estrenó su única ópera, el rechazo del público fue tremendo, y aunque se vio tentado a destruirla y olvidarla, lo que hizo fue trabajar 2 años seguidos perfeccionando la ópera para volverla a mostrar. Beethoven fue un hombre sin duda excepcional, un hombre que escribió de sí mismo en su diario privado estas palabras: "Tú eres un héroe, tú eres lo que representa 10 veces más, eres un hombre verdadero". Esa, mis amigos, esa es la mentalidad de un triunfador. Ante la dificultad, esfuerzo, nada de excusas. Ante los tropiezos, coraje, nada de excusas. En la vida de Beethoven no vemos signos de que se preguntara si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, sino que sencillamente hacía lo que consideraba correcto y asumía siempre las consecuencias del caso. Fue un ser humano autónomo, responsable de sí mismo y comprometido con lo que hacía. Y les digo que así, solo así, es que una persona puede llegar tan lejos. Yo quiero invitarlo hoy a que usted tome estos ejemplos como una forma de entender qué debe empezar a sembrar en su vida. No espere recoger algo si no ha sembrado nada, pero tampoco piense que hoy es tarde para empezar a sembrar. Si usted quiere amor, siembre la semilla del amor hoy. Si quiere dinero, siembre la semilla del trabajo arduo y honesto para conseguirlo. Si quiere prosperidad, esfuércese y luche por conseguir lo que desea. Deje atrás las excusas para no sembrar las semillas que quiere ver germinar en su vida y verá que cada día va a estar mucho mejor. Los frutos, como en la historia que les conté de la mujer que soñó con Dios, nunca llegan de una vez. Hay que sembrar siempre para recoger. Recuerde que la vida es como una partida de ajedrez, y el contrincante que usted tiene enfrente es nada más y nada menos que el tiempo. El reloj sigue corriendo y con él los días, los meses y los años. El tiempo sigue pasando, y si usted no toma un cambio de actitud ya, se puede estar perdiendo la oportunidad que se le está pasando justamente enfrente suyo. El tiempo, queridos amigos, no tolera la indecisión, y lo que es todavía más importante, el tiempo no acepta las excusas. Así que no pierda ni malgaste su tiempo buscándole excusas, porque no le van a servir para nada. Hágase un examen usted mismo y pregúntese cuántas veces utiliza las excusas para justificar que no hace todo lo que debería estar haciendo y verá que son más de las que se imagina. Después de hacer este autoexamen, comprométase a no volver a utilizar esas justificaciones. Comprométase a salir de la excusitis, a dejar de ser una víctima más de esta enfermedad y enséñele a la gente a que lo haga por sí mismo. Lo invito a que cada vez que pueda hacer un recuento de todas las cualidades que usted tiene, escriba una lista con todas sus virtudes, con todas sus habilidades y con todos sus talentos. Pero sin menospreciar nada, si usted es una persona que goza de salud, tenga eso en cuenta y valórelo. Acuérdese de todos los dones que usted tiene en la vida. Acuérdese de los ejemplos que hoy le he puesto y verá que usted tiene más ventajas que desventajas. Si usted tiene una familia que lo quiere y le da afecto, eso es otra ventaja. Tómelo como una gran motivación. Si tiene ganas de salir adelante, ese es otro punto a su favor. Mucha gente dice que quiere estar mejor, pero es muy poca la gente que es capaz de hacer algo real por alcanzar a estar mejor. Cambie las excusas por motivos y esté atento para mirar todo el tiempo hacia adelante. Y no olvide, querido amigo, siempre, siempre, para cualquier situación que se le presente, aplique la actitud positiva.